Dictado. En la playa he conocido a una familia española. Los padres se llaman Jorge y Gema y tienen tres hijos: Leticia, Andrea y Adrián. Son gallegos, pero viven en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.